Hace poco tiempo no nos imaginábamos que se podía ir tan lejos, como es el caso de este personaje que vergonzosamente brinda en la casa de Rosada y pacta con su socio Mauricio Macri. Bolsonaro es la expresión más fascista, más retrógrada de la derecha en América Latina. Una pieza clave para la política de Donald Trump. En una América Latina donde casi todas las naciones están ejecutando hoy un plan neoliberal. Lo de Bolsonaro es el límite. Llegó y quiere practicar una suerte de limpieza violenta. Llegó con la imagen del fusil, con la amenaza de las razias y 30.000 desaparecidos. Por eso, compañeros, esta amenaza a la patria grande, a la unidad de la patria grande, que es el objetivo de la política reaccionaria y americana en nuestro continente, le tenemos que contestar con una gran unidad popular, compañeros. Por eso las elecciones de octubre en la Argentina son un momento estratégico clave. Hay que derrotar a Cambiemos y su modelo neoliberal con una montaña de votos, compañeros. Hay que movilizarse para que no quede nadie sin definir cómo va a votar. No hacerle el juego a las encuestas y cerrar una gran unidad en un gran frente patriótico sin exclusiones. Triunfar en Argentina es derrotar también a Bolsonaro y es abrir una alianza con otros países que resisten de América Latina, como es Bolivia, como es Uruguay, como es Venezuela y como es el México de Andrés López Obrador. Compañeros, por la unidad inquebrantable con el pueblo hermano del Brasil, por la unidad de la patria grande y por el repudio a estos canallas autoritarios como Bolsonaro. Gracias.